Estamos con Carlos De Feo, secretario general de la CONADU, de visita en San Juan, en el marco de una semana muy movilizante para los docentes universitarios. ¿Qué es lo que viniste a hacer a San Juan esta semana? Bueno, vinimos a acompañar a los compañeros que están en una semana que para nosotros es muy importante, una semana de movilización, una semana que después de los 5 días de huelga de la semana pasada instaló la problemática universitaria. Y también discutiendo con los compañeros los objetivos y los alcances del plan de lucha que estamos llevando adelante. Estamos peleando por una paritaria que está muy trabada, una paritaria muy dura, una paritaria donde el gobierno le instaló a todos los estatales un techo del 15% y que parece que va a ser muy difícil de romper, pero con una problemática salarial que es el emergente de una situación mucho más grave, que es la situación de ajuste presupuestario que la Alianza Cambiemos está llevando en el Estado en general y en las universidades, para el caso nuestro en particular. Un ajuste que nos lleva a pensar que de continuarse en este año, la verdad que las universidades chicas las pondría en una situación muy complicada para poder completar el año con una cierta normalidad. Porque tenemos las universidades grandes que tienen alguna espalda, tienen la capacidad de generar algunos recursos y están manejándose, pero las universidades pequeñas ya han anunciado, muchos rectores, Comahue, las universidades de Conurbano, Quilmes, bueno, otras universidades del país, que de seguir con este ajuste, con la subejecución, un ajuste que tiene que ver con dos cuestiones, ¿no? Los recortes presupuestarios, por otro lado, la subejecución, y que de continuar esta política, la verdad que va a poner en problemas muy serios para poder llegar a fin de año con normalidad, ¿no? Hay sectores del sector privado que lograron perforar el 15%, sobre todo cuando el gobierno nacional admitió que la inflación no iba a ser esa, caso de los bancarios, por ejemplo. ¿Cómo ves vos la situación del sector universitario en particular? No, yo creo que el sector universitario tiene atado su discusión a la cuestión estatal. Digo, a ver, el problema de los privados, que lo homologó, creo que incluirse el sindicato de amas de comercio, de amas de casa, tuvo un 25%, comercio también lo tuvo, bueno, varios, camioneros, bancarios. El tema es que en el Estado, el problema del problema que tenemos con el reclamo salarial es el acuerdo, inclusive el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ha puesto un cepo muy fuerte al Estado, que tiene que llegar con un déficit determinado que hace que imposibilite la capacidad que el Estado tiene tiene que recortar. Entonces, esto estamos viviendo no solamente la paritaria salarial, la imposición de techo, sino también la cuestión mucho más grave, creo yo, que es el ajuste presupuestario en la universidad. Ajuste que ya lo vemos en otros lugares, ¿no? En salud, en educación en general, digamos, esto que estamos viviendo en la provincia de Buenos Aires. Ajuste que ahora estamos pagando solamente los trabajadores, ¿no? Porque se achica el salario, se achica el presupuesto, se achican las instituciones, pero también se achican los impuestos que pagan los ojeros, también se achican los impuestos que pagan la minería, también se achican los impuestos que pagan los exportadores. Entonces digo, no es que todos nos achicamos para el mismo lado. Hay una transferencia muy clara de recursos de los trabajadores a los sectores concentrados de la economía. Y esa situación es la que está obligando hoy al gobierno a mantener este cepo sobre los presupuestos, sobre los salarios. Y me parece que no en una crisis generada por una tormenta general, sino en una crisis generada por el mismo gobierno. En las marchas se escucha unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode. Se habla mucho de la necesidad de avanzar en la unidad, se habla mucho de unificar la CTA, de volver a la CGT. Sin embargo, a nivel dirigencia nacional, todavía estamos lejos. ¿O cómo ves vos la posibilidad que esa unidad se cristalice? Yo creo que el problema de la unidad es un problema del conjunto de los trabajadores, es un problema de las bases. Cualquier unidad que no tenga que ver con un proceso que se da de abajo hacia arriba es un acuerdo entre cúpulas. Es una rosca entre burocracia, para decirlo crudamente. Para nosotros el tema de la unidad, y lo estamos viendo, digo, lo estamos viendo en las movilizaciones, lo vimos ya en diciembre del año pasado, cuando en ocasión de tratamiento de la reforma previsional, lo vimos en febrero, lo vimos en el 25 de mayo, el 9 de julio, lo estamos viendo en la Marcha Federal Educativa, lo estamos viendo en la calle, los trabajadores pasan por encima de las conducciones. Hoy claramente una conducción que tiene la CGT si no todo, por lo menos la parte mayoritaria del triunvirato que la conduce, tienen una clara política de hacer de contención al conflicto social frente a las políticas de ajuste de este gobierno, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a vos.